El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido O. De opinión. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigos, amigas. Este es el momento especial que cada semana nosotros nos comunicamos con usted. Queremos hablarle al oído con una revista semanal de derechos humanos. Queremos hablar de derechos humanos y profundizar a ratos sobre algunos aspectos que usted mismo, que usted misma se demanda sobre estos temas. Por esto, esta es una ocasión especial en que tratamos de traer a ustedes personajes de la vida pública, personas con las que queremos discutir algunos temas y que usted comparta con nosotros este pequeño momento de reflexión. Saludos especiales a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos auspicia el programa, que nos da su espacio cada semana. Saludos especiales a esta radio, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está cumpliendo, hay muy pocas radios en el país seguramente, que cumplen 66 años. Y esto es algo extremadamente especial. Saludos a nuestros queridos amigos y amigas oyentes, y también saludo afectuoso a nuestro operador Daniel, que está por ahí. Cada semana intentamos explorar un tema específico. En esta oportunidad les voy a invitar a hablar de algo que parece un poquito complejo, pero no lo es tanto. Queremos realmente acercarle al tema del enfoque de derechos humanos y el sistema de justicia penal y tratar un tema específico que nos va a traer a cuenta una muy querida invitada que bien pronto voy a tener el gusto de presentarles a ustedes. Un delito no es siempre una violación a los derechos humanos, pero hay un punto en que se tocan necesariamente, en el deber que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar. Desde esta perspectiva, la protección y garantía eficaz de los derechos corresponden a todas las acciones reprochables, bien como violación a los derechos humanos, bien como persecución penal del delito, o bien como las dos cosas al tiempo. Desde la perspectiva constitucional de nuestro país, implica poner en plena vigencia el deber primordial del Estado de garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Este es el artículo 3 de nuestra Constitución. Nada más usted empieza a leer el artículo 1 que define al Estado y llega al 3, y en el 3 ya le definen a usted la importancia que tienen los derechos humanos, como nosotros siempre lo hemos dicho. Los derechos humanos son la razón de existir de los estados. Los estados existen para que se cumplan nuestros derechos, y de esa manera, por eso ponemos siempre sobre el tapete aspectos importantes de esta posibilidad de que los derechos se respeten, pero que también el Estado se encargue de promoverlos y de cumplirlos de manera irrestricta. Pasamos adelante con la presentación de nuestro segmento de cada semana con esos corresponsales jóvenes que están regados por todo el país, el segmento Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Iniciamos este informativo saludando como siempre a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos, a la Coordinadora de Medios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, Radio Chabarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El presente editorial hace referencia a las marchas del 1 de mayo. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Nadie nos va a quitar el 1 de mayo. Fueron las palabras con las cuales Rafael Correa justificó la manifestación organizada por el gobierno para tratar de opacar la marcha de los trabajadores y grupos sociales opositores. En este desafío inventado por él mismo, el presidente con su cinismo habitual aseguró que, y cual si se tratara de un partido de fútbol, le dimos 8-1, para confirmar, según él, lo que había dicho días atrás, nosotros somos más, muchos más. La marcha de los opositores partió a las 9:30 y a las 13:30 todavía había gente que seguía llegando a la Plaza de San Francisco. La marcha de los correístas salió de la Rodrigo de Chávez hacia la plaza más pequeña de Santo Domingo. Más allá de cuántos fueron a la una o a la otra manifestación, lo importante es por qué fueron. A la marcha del gobierno fueron grupos sociales, incluidos en la esfera del clientelismo gubernamental. Muchos empleados públicos obligados e impulsados por el miedo a ser sancionados o despedidos de sus puestos de trabajo, así como miles de personas traídas desde provincias en buses, con la promesa del sánduche y la cola, o del chaulafán y jugo. Pasear por la capital y disfrutar de los grupos musicales que amenizaban a los manifestantes desde tres tarimas a lo largo del recorrido. Asimismo, 10 pantallas gigantes fueron instaladas entre La Recolecta y Santo Domingo para reproducir los discursos de Correa y otros funcionarios del gobierno y de los grupos musicales instalados en una enorme tarima con una impresionante amplificación. La marcha, organizada por organizaciones autónomas de trabajadores, el FUT y la SEDOCUT y sectores sociales como la CONAIE y la UNE, fue multitudinaria y a ella se sumaron jubilados, grupos feministas, de jóvenes, médicos e incluso colectivos a los que el gobierno incumplió sus promesas particulares como los héroes del CENEPA, los migrantes retornados abandonados y los familiares desaparecidos. La marcha fue todavía más variopinta, ya que se observó la presencia de ciudadanos de clase media y clase media alta, que generalmente no participan en manifestaciones. Todos tenían en común el rechazo a las medidas del gobierno como la eliminación del aporte estatal del 40% a las pensiones del IES y la imposición de las salvaguardias. Es así que muchos manifestantes llevaban carteles que decían «Yo soy el pelagato, no». Bajo una modesta carpa y una tarima demasiado baja, algunos dirigentes sindicales y sociales dieron sus discursos que la limitada amplificación no permitía escuchar a más de 40 metros. Por otra parte, no despertaron el interés de la mayoría de los asistentes, que se quedaban un tiempo en la plaza y luego salían de ella. Pero los manifestantes siguieron llegando durante cerca de 4 horas. El 1 de mayo no pertenece a ningún gobierno, sino a los trabajadores por derecho, justicia y por la historia. Por lo tanto, si alguien pretendió robar el 1 de mayo, fue por el gobierno, con su contramanifestación, minimizando la magnitud de marcha de los trabajadores, grupos sociales y ciudadanos no alineados con el gobierno y menospreciando a sus participantes. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En nuestro recorrido por provincias iniciamos en Esmeraldas. Piedad Ortiz nos habla sobre las consecuencias de la imparable fiebre de chikungunya que se ha proliferado en esa provincia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. Un saludo cordial desde la provincia de Esmeraldas, donde continúan aumentando los casos de chikungunya. Que se den cifras reales del número de infectados por la enfermedad denominada chikungunya, que se explique científicamente los modos de transmisión de la enfermedad y que se detalle qué hacer antes, durante y después del contagio, es lo que demanda un grupo de jóvenes esmeraldeños. Ellos son parte del colectivo VALE, Valor, Actitud, Libertad y Esperanza, que tras la confirmación del Ministerio de Salud Pública de que en el país hay 3.692 personas infectadas con chikungunya y de ellas 2.419 están en Esmeraldas, salieron a informar a la colectividad. Estos jóvenes aseguran que en la encuesta realizada durante varios días determinaron que en una familia de promedio 4 integrantes, 2 o 3 de ellos, y en algunos casos todos, han sufrido las dolencias tales como fiebre intensa, dolores articulares graves, a menudo incapacitantes, y erupciones en la piel acompañada de prurito o picazón. Hemos decidido informar a la gente de qué hacer antes y después de la enfermedad basándonos en los folletos del Ministerio de Salud Pública, dijo el subcoordinador del colectivo, Robinson Arroyo, tras destacar que enfatizan en la no automedicación y en la destrucción de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad. El presidente de la Asociación Amigos Sin Frontera de la Ribera del Río Esmeraldas, Tyson Vivero, que también es parte de la iniciativa informativa, pide a las autoridades de salud crear una junta investigadora de médicos para que se explique sobre la enfermedad y sus secuelas. Además, que se den recomendaciones médicas de por qué los órganos del cuerpo quedan afectados y cómo recuperarse. Este es uno de nuestros derechos y debemos prevenir más casos de esta terrible enfermedad, afirmaron los jóvenes. Esta fue la nota desde la provincia de Esmeraldas, reportó para ustedes Piedad Ortiz. Elisa Martínez desde Riobamba nos informa sobre la reunión que mantuvieron los consejos cantonales de protección de derechos de la provincia de Chimborazo. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. El pasado 5 de mayo se reunieron en la ciudad de Riobamba los consejos cantonales de protección de derechos de la provincia de Chimborazo junto a representantes de las municipalidades de los 10 cantones y organizaciones sociales. La finalidad de este encuentro fue trabajar en un diagnóstico provincial e iniciar un proceso de institucionalización de dichos consejos luego de la transición que han sufrido los antes denominados Consejos de la Niñez y Adolescencia, que hoy se denominan Consejos Cantonales de Protección de Derechos, quienes deberán ampliar sus funciones a fin de atender a todo el ciclo de vida y a grupos de atención prioritaria. Existen avances fundamentales en este tema, entre ellos que los 10 cantones de la provincia de Chimborazo cuentan ya con los consejos creados a través de ordenanzas municipales, lo cual garantizará que cuenten con secretarías ejecutivas trabajando y que en un 60% se estén conformando ya los consejos cantonales con delegados tanto de la sociedad civil como del Estado en forma paritaria. Esto ha significado además la creación de los consejos consultivos sobre los diversos temas y la necesidad de articularse y coordinarse entre las diferentes instancias, instituciones y organizaciones que trabajan en los diferentes temas a fin de garantizar los derechos de nuestros cantones. Recordemos que los ejes de trabajo que los consejos de igualdad tendrán son la igualdad intergeneracional, de género, igualdad frente a discapacidades, movilidad humana e interculturalidad, y que se encuentran amparados en la Constitución de la República, donde se establece como su atribución el asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Reportó para el colectivo Pro Derechos Humanos de Elisa Martínez desde la ciudad de Riobamba. Y de esta manera hemos llegado a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos invitándoles para que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Quiero darle un saludo especial a la licenciada María José Valenzuela Cruz, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, quien ha trabajado también en la Cancillería Ecuatoriana en la Dirección de Asuntos Vecinales y Soberanía, y actualmente, desde hace un tiempo ya, desarrolla una actividad muy importante en materia de cooperación internacional en el área de asuntos internacionales de la Fiscalía General del Estado. Hace tiempo que quería tenerte en nuestro programa, María José, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, doctor Santiago Argüello. Agradecida por este honor de compartir con usted este momento en este prestigioso e importante programa. Asimismo con los radioescuchas, hombres y mujeres, las personas que sintonizan tarde a tarde este interesante programa. Muchas gracias por la invitación. No, el honor es nuestro. En este lugar donde tú estás sentada, se sienta mucha gente interesante, mucha gente que nos conversa cosas absolutamente importantes, y los temas son muy variados. El asunto de los derechos humanos y del respeto de la dignidad, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, como es nuestro eslogan, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, es un asunto demasiado importante para que pueda ser soslayado, como muchas veces se lo hace, o para que pueda ser estigmatizado, ¿no? Los defensores de derechos humanos defienden a delincuentes, tienen esa condición o esquemas en los cuales se nos ha intentado ubicar a quienes tenemos esta maravillosa actividad, una actividad que nos compromete a todos. No ha sido muy frecuente que nosotros hablemos en este programa del sistema de justicia penal. Lo hemos tratado en algunas oportunidades, justamente para, sobre todo para abordar casos específicos. Me acuerdo que en el sitio donde tú estás sentada, vino un día Flores Milo Bolaños. Tú ya no te debes acordar de ese nombre, o ni siquiera estabas muy chiquita para conocerlo, pero el Flores Milo fue una persona a quien conocí al interior de la cárcel, y era una de esas personas que sufrió cárcel durante muchos años de manera injusta. Y entonces le entrevistamos a Flores Milo, y en esa ocasión hicimos una exploración de conjunto del desafío de los estados para la realización de la justicia penal. Yo creo que este es el punto importante en este tema. Y en ese tema de conjunto, los defensores de derechos humanos estamos porque haya un estado de derecho y una firmeza y una actitud sin discriminación para todas las personas que se enfrentan al sistema de justicia penal. En general ocurre que los estados tienen esa capacidad, la capacidad investigativa, los despliegues. Hay unos estados que son más performantes, de mejor condición para la persecución de los delitos, otros que tienen menos experiencia. Pero yo sí creo, María José, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que hay algo que se escapa de la mano de los estados, de la capacidad de reacción de esos estados, y que tiene que ver sin duda con el fenómeno cada vez más frecuente, cada vez de mayor relieve, el fenómeno de la delincuencia organizada. Ya es de por sí difícil enfrentar la criminalidad interna. ¿Hay alguna esperanza de que podamos ponerle freno también a la delincuencia organizada transnacional? Bueno, por supuesto, retomando sus palabras, doctor Argüello, los estados se encuentran en una constante lucha contra la delincuencia, tanto nacional, local, cuanto internacional, como es la delincuencia organizada transnacional, que lo mencionamos hace un momento. Pues es así que la Fiscalía General del Ecuador, en el nombre del doctor Galo Chiriboga Zambrano, pues viene dibujando, viene coordinando, impulsando una estrategia importante que se le ha denominado el proyecto de creación de una Corte Penal Suramericana en el marco de la UNASUR. Este viene siendo un proyecto que sería una respuesta a la delincuencia organizada transnacional dentro de los países suramericanos, dentro de la región sur. Importante porque se ha identificado que la delincuencia organizada transnacional pues crece aceleradamente superando los esfuerzos que los estados realizan para combatirla. Es decir, que los estados se ven obligados a instaurar, a incrementar, a dibujar nuevas y importantes estrategias más eficaces para la lucha, ¿no?, de la delincuencia organizada. Esto es un proyecto de la Fiscalía General del Ecuador, pero viene siendo impulsado por el Ecuador en sí, es decir, por la Cancillería, por la Fiscalía, por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, entre otros actores importantes como ONGs, institutos académicos como la Flaxo, como el Instituto Político ILDIS. Algunos actores estamos intentando instaurar esta iniciativa para establecerla dentro de la región. Se han sentado a la misma mesa, empiezan a conversar, inclusive hay gente que es muy crítica y te dice, mira, el tema de la delincuencia interna misma es un desafío para el Estado y ya quieren meterse a la delincuencia organizada transnacional. Esto implica, pues, un desafío descomunal. Por supuesto. Sí, bueno, por supuesto, es un desafío tanto en la parte técnica jurídica, porque estamos hablando de tipificación de delitos, estamos hablando de armonización de legislaciones en los 12 países de UNASUR, y también estamos hablando de voluntad tanto política cuanto técnica, cooperación. Son algunos factores y elementos importantes que se han considerado en la creación de esta corte. Inicialmente, el Ecuador, desde el año 2012, una delegación de la Fiscalía General con la Cancillería conjuntamente, han visitado algunos países de Latinoamérica haciendo conocer la propuesta, contando cómo estaría estructurada, cuál sería el objetivo, cuál sería el fin, cómo funcionaría esta propuesta. Desde el año 2013 se le empezó a presentar en escenarios iberoamericanos como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, AIAMP. Se le presentó también en el seno del Mercosur y, por supuesto, en UNASUR. Esto se ha venido trabajando a nivel de equipos técnicos, coordinadores, representantes de los países ante la UNASUR, vicecancilleres y cancilleres de los países. Se ha trabajado en un acuerdo de borrador actualmente que existe, tiene 54 artículos, en el cual se está definiendo cuál sería la operación, institucionalización y entre otros elementos importantes, los cuales son un proyecto, ¿no?, que están siendo debatidos tanto nacionalmente en un grupo de trabajo liderado por la Fiscalía, cuanto internacionalmente en las fiscalías y ministerios públicos. ¿Tú que eres una experta en este tema internacional, qué tan difícil es llegar a consensos, por ejemplo, al interior de 12 países? Yo recuerdo cuando trabajábamos un poquito más del tema de Naciones Unidas, uno de estos convenios, una de estas cosas en la que nos poníamos de acuerdo, ahí se trataba lógicamente de 180, de 190 países, era justamente un trabajo de hormiga durante muchos años. Muchos de esos convenios con los cuales nosotros nos llenamos la boca, nos gusta citarlos y todo lo demás, son producto de un trabajo que dura años, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo sientes que eso puede avanzar? ¿O sientes que hay un poquito de resistencia a nivel de los países? Bueno, lo importante de esta propuesta es el objetivo principal, que es la necesidad de solventar y de solucionar de algún modo la delincuencia organizada transnacional dentro de los países de UNASUR. Es importante que entendamos que, si bien es cierto, es un proceso, como todos los procesos de organización regional, internacional, mundial, es un largo camino. aún más siendo un proceso legal en el que estamos involucrando ya las legislaciones y la legalidad de los países, leyes y legalidad de los países de UNASUR, que son 12, y tomando en cuenta que en el Tratado Consultivo de la UNASUR establece que todo proyecto, actividad o acción que ejerza la UNASUR o quiera ejecutar tiene que tener el consenso de los 12 países. El Ecuador y los países aliados, que somos 6, el grupo de los 6 que lo hemos denominado, estamos conscientes de que es un largo camino para consolidar esta propuesta, pero se han realizado ya importantes esfuerzos, se viene caminando, se viene trabajando, y principalmente tenemos el apoyo de las fiscalías de Colombia. El fiscal general Eduardo Montealegre ha dado importantes muestras a favor del proyecto de la corte. La procuradora general de Argentina, la doctora Alejandra Gils Garbó, de igual modo se ha ratificado en el apoyo a la corte, la fiscalía de Bolivia, la fiscalía de Venezuela, la de Perú, y desde el mes de enero la fiscalía de Paraguay. Tenemos apoyo de los países, tenemos un poco de reticencia de ciertos países como lo son Chile, Uruguay y Brasil, que han expresado que la propuesta es muy buena. La propuesta de crear un tribunal penal dentro de la región sur sin duda será un paso importante dentro de la integración del organismo internacional como tal. Sin embargo, ellos establecen que se debe hacer más trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que venimos haciendo? Brasil, por su parte, ha manifestado que se podría tomar como un referente al Eurojust para instalarlo como un Amerijust o como un Ajust. Se ha considerado la propuesta, estamos delineando del mismo modo, se está incluyendo los aportes de todos los países, que para el Ecuador y para el grupo que estamos coordinando este proyecto e intentando establecerlo y posicionarlo, es importante el pronunciamiento de todos los países, como había mencionado. Se está trabajando. El doctor Galo Chiriboga lo ha mencionado en distintas ocasiones. Es un camino largo, es un camino fuerte en el que no solo se requerirá el apoyo técnico jurídico, sino que es muy importante el apoyo político. Es muy importante que el Ejecutivo lleve el proyecto sobre sus hombros. Es interesante lo que me estás contando, María José. Sin embargo, creo que debemos rebobinar o retomar el tema desde el principio. ¿Qué es lo que significa un proyecto de esta envergadura? ¿Cómo es que hemos llegado a eso? Porque definitivamente en la conciencia pública hay digamos ciertas reticencias o dificultades respecto de los procesos integradores a nivel del subcontinente. Eso es como que yo te pasara la película de mi propia vida con todas las posibilidades, desde la decisión 24 hasta cada una de las alternativas integradoras que posiblemente ha visto a la vuelta del camino algún fracaso o algún grado de fracaso. Cuando nosotros queremos entrarle a esto del UNASUR, 12 países, hay toda una voluntad que se manifiesta en los pueblos. Así es. En la necesidad de integrarnos, la necesidad de dar respuesta. Siempre estamos viendo un poco Europa, cómo se integran esos países y empiezan a decir exactamente lo mismo todos los países, hablar en el mismo lenguaje. Este no es un óbice a un proyecto de este tipo, que la gente tenga reticencia porque dice sí, o sea, cada vez que lo hemos intentado no lo hemos hecho demasiado bien. Este no es un desafío solo de crear una corte, sino el desafío de hacer despegar un proyecto que se llama UNASUR. Sí, por supuesto. Bueno, puedo hablar por el proyecto de la Corte Penal, que es el que nos encontramos como Fiscalía impulsando. Desde sus inicios y desde el borrador de acuerdo por el cual operará la Corte Penal, hemos considerado experiencias anteriores. Hemos considerado cortes penales internacionales que ya existen, hemos considerado la CIDH, Corte Penal Internacional, el mismo Tribunal Andino de Justicia que tenemos ahora en UNASUR, el cual está en la CAN, el cual pues actualmente se encuentra en activo. La Corte del Estatuto de Roma. La Corte del Estatuto de Roma. Sí, bueno, considero que estamos viviendo como país, como región, una etapa muy positiva, una etapa distinta en el que la región sur ha obtenido una voz, ha obtenido pasos grandes de desarrollo, lo que nos posiciona en ser una región, un bloque que puede negociar ya con los países de afuera, con el escenario internacional, lo que usted decía, Europa, los mismos Estados Unidos, los países de Asia, África. Somos ya una región fuerte, una región que no tiene que solo recibir. Ahora somos una región que tiene mucho para dar. Es una negociación. Estamos llegando a un momento, María José, inclusive en este programa, en que se siente que las cosas suben, que tenemos una serie de desafíos. Por supuesto. Yo te invito a tomar un minuto de reposo para reiniciar nuestro diálogo inmediatamente, ya pensando un poquito más en los detalles, en los detalles de este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que juzgaría una corte de este tipo? ¿Cuáles son los desafíos, etcétera, etcétera? Te llamo a meditar sobre estos temas. Perfecto. En tan solo 1 o 2 minutos. Muy bien, con gusto les comentaré. Thank you. de mi sueño, quiero sentir tu amor. Vivo enamorado de tus bellos ojos, suma tu amicita, quiero sentir tu amor. Quiero volando a ti por este hermoso sueño de amor, quiero llegar a tu corazón, dulces besos quiero probar. Que enamorado estoy de ti, una florcita ven a mí, quiero llegar a tu corazón, suma buenicita. Muy bien, queridos amigos, estamos de vuelta en su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Y tenemos la honra, la alegría de estar conversando con una querida amiga de esta casa, con la licenciada María José Valenzuela Cruz, quien está ocupada al interior de la Fiscalía General del Estado, ocupada de este tema importante. Ya lo ha escuchado usted, una idea sugerente, bonita, ¿no? Una idea que puede ser un gran desafío, establecer una corte penal internacional, una corte penal de UNASUR a nivel de Sudamérica. Y esta idea interesante tiene que ver también con el respeto de la dignidad humana de las personas y de los pueblos. ¿Qué tipos de casos, María José, para reiniciar nuestro diálogo, qué tipos de casos deberían ser enfrentados por una corte de este tipo? ¿Qué es lo que...? Porque el tema del día ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Así es. De si vale, si no vale, si una serie de elementos que no vienen ahora al caso. Claro. Pero, ¿a qué nos dedicaríamos nosotros en una corte penal de UNASUR? Bueno, doctor, importante su pregunta, toda vez que esta es la parte medular del proyecto. Estamos hablando de una corte penal suramericana para el juzgamiento de la delincuencia organizada transnacional. Y esto yo quiero hacer énfasis. No estamos hablando de una corte penal que juzgaría delitos transnacionales, delitos penales transnacionales. Y no se contrapone de ningún modo con la Corte Penal Internacional, con la Corte de Derechos Humanos, con el Tribunal de Roma, no se contrapone con ninguna, toda vez que estas instituciones que mencioné hace un momento tienen competencias distintas de las que tendría la Corte Penal Suramericana. La Corte Penal Suramericana, hasta el momento, se han identificado los siguientes delitos que hemos considerado que son los que son, que son los que actualmente flagelan a la región sur, los que han causado muchos estragos, mucho daño, mucho dolor dentro de nuestra población, porque lo más importante para este proyecto, para la consolidación de este proyecto, es comprender que esto sería, que esta corte velaría por la tranquilidad y la erradicación de la delincuencia, la tranquilidad de nuestros pueblos, de nuestras fronteras, de nuestros ciudadanos, ¿no? Los delitos que actualmente la Corte Penal Suramericana contemplaría son el lavado de activos, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos informáticos, el tráfico de bienes culturales y la fabricación y comercialización de fármacos caducados. Hemos identificado estos delitos como los más importantes y los que más ofensa y más daño han causado actualmente y anteriormente a las poblaciones. Dejemos de lado el narcotráfico, que es un tema aparte que en estos micrófonos nosotros lo hemos analizado muchas veces y que merece un análisis aparte. los otros. Cada uno tiene un relieve. Por cuando supuesto. Tú dices, por eso estamos en este programa de Derechos Humanos hablando de este tema. Cuando tú dices la trata de personas, puede ser un fenómeno también interno, pero cuando es a nivel internacional, cuando están comprometidas mafias que se dedican a esclavizar a gente, estamos hablando de grandes proyectos y de la necesidad de grandes coincidencias de tratados. Sí, por supuesto. El tema de la trata de personas, los ministerios públicos, cuando hablo de ministerios públicos estoy hablando de fiscalías y procuradurías generales a nivel de la UNASUR, pues han identificado que la trata de personas es uno de las causas penales que tienen mayor trascendencia y mayor que han causado mayor daño a las sociedades, ¿no? Tenemos la trata para la prostitución, tenemos la esclavitud, tenemos la servidumbre, tenemos muchos casos, ¿no? Yo podría enumerarle algunos. Tenemos una hace no más de 2 meses. Claro que este caso viene siendo con México, no está incluido en la UNASUR, pero para que los ciudadanos se den una idea de lo que sucede, son bandas delincuenciales de trata de personas que llevan a una persona de un país al otro y, bueno, causándoles grandes daños. En este caso, pues se trataba de una niña y muchos de los casos son niños, adolescentes, son los que transportan y los llevan a otros países, son las víctimas. Se trataba de una niña de una población, no recuerdo de qué parte exactamente de nuestro Ecuador, que fue llevada, el destino final era Estados Unidos y fue llevada a México. La niña salió desde el Ecuador, fue recibida en Perú, fue recibida en otros países. Entonces, lo que quiere hacer la Corte Penal Suramericana es juzgar la delincuencia. ¿Qué entendemos por grupos organizados transnacionales? Tres o más personas que estén trabajando en y que reciban un beneficio propio o de externos, perjudicando a los ciudadanos a través de estos delitos, ¿no? Tenemos el tema del ciberdelito, que es muy común y actual ahora en nuestras poblaciones, la estafa por ciberdelito. Tenemos la trata que se hace igual con por medios cibernéticos, el narcotráfico. Bueno, el ciberdelito es un delito muy importante que está incluido en casi todos los delitos que estamos mencionando en la Corte Penal Suramericana, porque ahora es un medio de comunicación el cual operándolo de ese modo, pues ha facilitado a la delincuencia para crecer de modo agigantados. Acá yo tengo en mi mano la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, con sus protocolos, y me llama la atención o he subrayado que esta convención tenía que ver sustantivamente con la delincuencia organizada transnacional, produce su definición, pero también en los motivos dice profundamente preocupados por las adversas repercusiones económicas y sociales derivadas de las actividades de la delincuencia organizada, y convencida, me parece que es la realización lo que tú estás contando acá, convencida de la necesidad urgente de fortalecer la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente esas actividades en los planos nacional, regional e internacional. Me parece que esa es la definición absoluta de lo que, por supuesto, de lo que estamos intentando, ¿no? Por supuesto. Que en el orden regional, en el con los esfuerzos de las distintas naciones, de los distintos estados parte, seamos capaces de, porque antes lo que había es una suerte de apoyos que se solicitaban de un país a otro para un caso concreto. Bueno, aún tenemos, lo denominamos las asistencias penales internacionales. En la Fiscalía General del Estado existe el Departamento de Asuntos Internacionales en el que se tramitan las asistencias penales. Uh-huh. Se sigue realizando esto, intensificando, se ha obtenido mecanismos de cooperación bastante eficaces que han facilitado el mejoramiento en la asistencia penal internacional, y se han obtenido buenos resultados en cuanto a la judicialización de los casos que nos acopen. ¿Me podrías adelantar? Yo no sé si estoy excediendo tu posibilidad de contarnos algunas cosas, pero me podrías adelantar qué estamos pensando en términos de la estructura del órgano, ¿no? Ya de algo como en funcionamiento. Hay una ilusión de lo que podemos hacer. La operación, la institucionalización, incluso los fondos por los cuales la Corte Penal Suramericana podría operar, pues se encuentran en el acuerdo de creación que le había mencionado anteriormente. Hemos pensado que lo más importante es que esta Corte Penal Suramericana no se convierta en una corte burocrática. Es así que esta corte no tendrá un carácter de permanente, no tendrá jueces y fiscales instalados en un lugar físico, solamente la Secretaría de la Corte Penal Suramericana, quien se encargará de los temas administrativos y de informar a las partes lo correspondiente, ¿no? Los jueces, hasta el momento, pues se ha delineado de este modo la estrategia, los jueces serán convocados. Expertos de los distintos países, me imagino. Bueno, se ha considerado, estaría conformado por un fiscal general de la Corte Penal de UNASUR y 12 miembros de que integrarían el tribunal, ¿no? Los miembros pueden ser postulados por todos los países de UNASUR sin perjuicio de que sean de su propia nacionalidad y postulado, pongo un ejemplo, por Colombia, no quiere decir que representa a Colombia. Quiere decir que representa a la Corte Penal Suramericana y sobre eso pues ejecuta sus funciones. Se han delineado algunos requisitos que consideramos que es muy importante, una hoja de vida intachable, que tenga experiencia, que tenga calidad profesional, que sepa en materia jurídica penal, que tenga mucha importancia también en derechos humanos, todo lo que englobe a una persona que tenga el perfil para un eficaz desarrollo de sus funciones dentro de la Corte Penal Suramericana. En el tema de estos jueces, imagínate lo que el desafío que tienen. Por supuesto. Y entonces necesitan también ser protegidos, me imagino. Sí, por supuesto, sí. Se ha hablado también de la protección tanto a las víctimas, tanto a los jueces, tanto a los testigos. Bueno, se han establecido ciertos mecanismos de protección dentro del acuerdo. Se han establecido. Sin embargo, nada de estos temas están en fin. ¿No? Nada está totalmente dicho porque, como les decía, es un proyecto en el cual todos los países de UNASUR tienen una voz, tienen que decir algo del proyecto y se encuentra este borrador de estatuto en cada una de las fiscalías siendo analizado. Nos han remitido los comentarios, observaciones, los cuales están siendo incluidas. Está contemplado dentro del proyecto de la Corte Penal Suramericana un fondo fiduciario. Este fondo será administrado por la Secretaría General y será alimentado por las incautaciones de las bandas delincuenciales que sean procesadas en esto. Este fondo también será utilizado para la protección a las víctimas. Es importante recalcar que la Corte Penal Suramericana se va a enfocar en la protección, restauración a las víctimas, a las personas que a la final son para los que se hace la Corte Penal Suramericana. ¿Estamos hablando de reparación integral a nivel internacional también? Cuando nosotros acudimos a señalar que una víctima merece que haya un proceso de reparación de los daños sufridos, tal vez también ese dinero pueda servir para este tipo de detalles que no son muy detalles, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Es un dinero que en términos generales, yo me estoy refiriendo como a reparación de víctimas, puede ser integral y en todos los modos que se requieran. El dinero se va a usar en beneficio del buen funcionamiento de la Corte Penal Suramericana, lo que esto represente para los ejecutores y las personas que van a ejercer dentro de la Corte y sobre todo para las víctimas. Me parece tan interesante lo que nos has contado, María José. Estoy convencido de que hay ahí una voluntad enorme que debe ser puesta en juego. Y sí, he tenido alguna experiencia a título internacional y me ha dado la impresión siempre de que la conciliación es un proceso labrado en el que tú misma estás incluida en este momento. Por supuesto. Pero ya existe alguna voluntad. Pienso en Montealegre porque lo conocí la vez pasada que estuvo por acá, por Ecuador. Después conocí a una procuradora de México, pero ya no está como procuradora, que también estaba interesada en esto. Ella me, Marisela algo, me dijo que era muy importante que empecemos a pensar en respuestas regionales. Estábamos hablando con una procuradora de México, me parecía interesante cómo se lo había planteado. Y bueno, otros mandatarios también que se han pronunciado a favor, ¿no? Creo que Argentina, Uruguay no estaba muy, muy claro el planteamiento, pero Tabaré Vázquez es una persona realmente accesible con quien se podría discutir este tema, ¿no? Claro, bueno, lo que la Fiscalía General del Ecuador en el transcurso de la definición de la, del posicionamiento, de la presentación del proyecto de la Corte Penal Suramericana desde los inicios, lo que se ha establecido, lo que tenemos identificado es que no existe una opinión homogénea entre el Ministerio Público, cuando digo Ministerio Público, repito, me refiero a Fiscalías y Procuradurías Generales, con el Ejecutivo. Es decir, nos hemos encontrado con el tema de que la Fiscalía de determinado país ha manifestado su aprobación y su total adhesión a lo que sería la Corte Penal Suramericana. Sin embargo, no así el Ejecutivo. El tema político también es un tema que se está trabajando a la par de la Fiscalía General, hemos delineado una estrategia de visitas bilaterales y multilaterales con la realización de actividades internacionales para seguir posesionando el proyecto de la creación de la Corte Penal Suramericana, pero a su vez la coordinación de UNASUR de la Cancillería viene haciendo también un trabajo importante al nivel de Cancillerías, a nivel del Ejecutivo. El canciller Ricardo Patiño ha expresado igual estar favorable con la Corte Penal Suramericana, su total apoyo. Y en el ámbito internacional, pues el doctor Ernesto Samper Pizano, de igual modo, e incluso en su rueda de prensa de 6 de septiembre del 2014, cuando se posesionó como secretario general de este organismo suramericano, pues manifestó que él tendría que su estrategia de trabajo se definiría en tres proyectos. Uno estaría destinado en el ámbito social, otro en el desarrollo económico, y manifestó la seguridad y la paz dentro de la UNASUR, apoyando la iniciativa de las Fiscalías y Procuradurías Generales de la Corte Penal Suramericana. El apoyo del doctor Samper ha sido un pilar fundamental en la propuesta, en lo que lleva haciendo la Fiscalía del Ecuador a nivel internacional. Tenemos un delegado incluso de la UNASUR que se dedica a trabajar bilateralmente con la Fiscalía del Ecuador y con el resto de países para consolidar esta propuesta. Países como el grupo de los seis que yo me refería han dado sus declaraciones favorables al proyecto de la Corte Penal Suramericana, y no solo se ha quedado en discurso político, ya que han remitido nóminas y contactos de los funcionarios de sus fiscalías que vienen trabajando conjuntamente con nosotros en hacer las observaciones y trabajar en el proyecto técnica jurídicamente. Estamos ya al borde de cerrar este programa, pero no quisiera dejar de recordar un poco la actitud asumida por Italia respecto de sus propias mafias, ¿no? Y llegó un momento en que los mafiosos y las familias y esta generación de mafia en ese país produjo la muerte de inclusive de procuradores generales como Falcone, recuerdo, en esa época. Y Italia se organizó y tuvo la capacidad de responder de una manera muy firme al tema de la del desafío que le planteaba la mafia en ese momento. Yo creo que estamos en una circunstancia parecida. Pues. ¿Por qué razón? Porque ha crecido la capacidad de maniobra de los grupos delincuenciales en Sudamérica, y a esos grupos no hay cómo perseguirlos de manera individual. Pensemos en el lavado de activos, que o blanqueo, como le llaman. Así es. Vienen esos grandes recursos que provienen de actividades ilícitas, y en cada país, con las legislaciones que existen, no se los puede enfrentar debidamente. Existe la necesidad que empecemos a compartir el esfuerzo y a realizar gestiones conjuntas y no solo gestiones, sino que exista esta verdadera estructura de la Corte Penal de UNASUR. Estamos contentos de escucharte cómo va el proyecto y tienes las últimas palabras, posiblemente. Bueno, pues muchas gracias. Nada, ratificar en que sí, es un proceso largo, es un camino duro todavía de consolidar, es un proyecto bastante grande de albergar. Sin embargo, estamos convencidos de que de llegar a consolidarse, a materializarse esta Corte Penal Suramericana, sin duda será un mecanismo y una vía judicial que sería una respuesta a la delincuencia organizada transnacional. Estamos convencidas de la voluntad que los países de UNASUR han evidenciado para consolidar a la región como una zona segura y de paz, sobre todo. Y en función de esos esfuerzos, en función de esas opiniones, en función de esos pronunciamientos y sobre todo de esa voluntad de hacer las cosas, creo que los proyectos, independientemente de la Corte Penal Suramericana, sea de seguridad y defensa, infraestructura, energía, 12 consejos que tenemos en UNASUR que se encuentran trabajando en beneficio del crecimiento de proyectos y acciones en favor de las poblaciones. Desde el lamento este canto, a pesar de tanta herida, mi deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.